Jamel, C4, Chacaleano, Chacopuleta, Ritty Mapula, te ganaron lo que tienen el mando. Tú y yo, tenemos química. Mami, tengo ganas de comerte. Ahora ponte crazy. Sube la música y dale reggaetón y más palo. Che que nos fuimos a tal. Che que nos fuimos a tal. Pa' que te enferme de los nervios.